Muy pero muy buenos días, ¿cómo están todos? Este es su DJ Anónimo con un programa más de todo un poco, así que acompáñennos con todas las pilas. Mode moyara, we gon' party like. ¿Cómo estamos hoy? Muy buenos días, muy buenos días. Aquí estamos cuando son exactamente las 9 de la mañana, horario de México. Si no me equivoco, estamos presentes para un super programa, un día muy interesante. Así que esperamos que nos puedan acompañar en el chat junto a nuestra super invitada del día de hoy para esta entrevista. Pueden tener sus preguntas, pueden tener también acotaciones, pueden hacernos llegar también lo que piensan del programa, porque este es un programa super dedicado a todo lo que se generó con De Todo Un Poco en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Así que ya saben, este programa lo pueden sintonizar para aprender un poco más sobre este super género musical que está causando un revuelo mundial. Y si quieren conocer más de nuestro programa y de nuestra programación para el programa de hoy, valga la super redundancia, pueden acompañarnos en Station K-Medio Pop en Facebook y en Instagram como Station K-Pop-Radio. Wow, fantastic, baby. Y la temática del día de hoy, bueno, es una entrevista con la super productora. Así que antes de presentarla y pedirle que nos salude, voy a poner las tres canciones principales con las que vamos a empezar en este super programa. Así que no le cambie la sintonía y comience a disfrutar. Arrancamos con nuestras primeras canciones. Yeah. 댄스 자유란 게 뭘 별거 있나 Just get it 소소한 일탈의 재미 살아있는 그들 느끼고 싶나 Just grab it, grab it 가슴 뛰는 내 꿈들의 얘기 Because I'm not in not in 이제 걱정하지 마 보지도 못하네 그저 바라보며 baby baby baby 내 상상 안에 이름과 함께 스마트 난 내 baby 아직 그림 모르는 Esos fueron los tres primeros temas que tuvimos para iniciar nuestra super entrevista del día de hoy. Así que antes de presentarles a la superproductora, no se olviden de que este es un programa super especial y que tendremos música muy variada de acuerdo a lo que nos ha programado la superproductora. Ya que viene el momento especial, vamos a empezar nuestro programa con la entrevista a nuestra productora y con ustedes. Aquí les dejo a la superproductora GN Citizen. Muy buenos días, ¿cómo están? Es un placer tener que hablarles en la radio. Aunque bueno, el Twitter esto estaba pasando los comentarios de todas formas. Súper, súper, muy buenos días. ¿Cómo estamos hoy? ¿Bien? Todo bien, creo. Un poco nerviosa. Nervios, nervios. No, eso pasa siempre en los primeros minutos, no os preocupéis. Cuéntenos un poco de usted, lo que nos pueda comentar, claro. Bueno, ¿qué puedo decir de mí? Soy joven y me gusta K-pop. Gracias, eso fue todo por hoy, muchachos. Enseguida venimos con el sector de preguntas y antes de entrar con eso vamos a ir con el proverbio del día para dedicarnos netamente a lo que es nuestra superproductora. ¿Ok? ¿Están listos? Vamos con nuestro proverbio del día. Este es su sector, el proverbio del día. Ahora sí, para hoy tengo un proverbio muy interesante y vamos a compartirlo con nuestra superproductora. El proverbio dice, el pimiento pequeño es más picante. Interesante, ¿no? Muchas veces tendemos a no prestar la atención o no darle el debido respeto a las cosas o a las personas o incluso a las opiniones que nos pueden dar porque pueden sonar como insignificantes. En este caso, este proverbio se usa para pedir que no se subestime algo por su tamaño. Y también eso lo encaja mucho con lo que fue la oportunidad de tener este programa junto con la productora. Porque en mi caso no era solamente una oportunidad de un mundo que no conocía mucho, sino que Station K-Pop me abrió la puerta para poder mejorar en cosas que yo no sabía que podía mejorar. Y gracias a la compañía de la superproductora se pudo hacer este tipo de programa. Y aunque a veces subestimamos las cosas por el tamaño, y esto puede ser literal o también abstractamente, como tratamos de hacerlo con este proverbio, pudimos llegar a concretar este programa. Así que el pimiento pequeño es más picante. No hay que subestimar algo por su tamaño. Así que así arrancamos nuestro super día el día de hoy. A ver, Violet Fantasy, muy buenos días. Luby, buenos días. Corpi Cloud, ¿cómo estás? Violet Fantasy, bienvenida. Lilia, como siempre, presente. Tenemos a nuestra superproductora el día de hoy se tomó un tiempo. Siendo sinceros, me costó mucho porque yo pensé que iba a decir que no, pero pudimos llegar a concretar esta mini entrevista, por decirlo así, para que nos comparta un poco sobre ella. Así que voy a dejar de hablar y voy a empezar a preguntar. Nuestra superproductora Jean Citizen, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Estoy recontra mega contenta, así que hit me. Estoy lista para sus preguntas. Perfecto, perfecto. Vamos a arrancar con una curiosidad. A ver, cuéntenos primero, ¿qué influencias son las que más escucha en el K-pop? ¿O qué es lo que más la influencia a usted? El K-pop, creo que la motivación para tener que trabajar en lo que hago, eso sería. Me gusta mucho eso de la cultura coreana en general, más que el K-pop en sí. Tener que ser centrado en lo que tienes que hacer. Entonces, ¿qué es lo que más resalta de la cultura coreana? Y seguir reglas, creo. Es triste eso quizás un poco, pero me gusta tener que tener orden y seguir reglas en general, entonces es como que... Cuesta seguir un protocolo. Sí, en esa onda soy mediadora, yo lo sé, Mr. Anónimo. Entonces, bueno, vamos bien. A ver, ¿qué saludito le puede dejar a nuestra gente que está en el chat? Que la primera pregunta que tenemos para nuestra superproductora es de parte del chat, ¿no? ¿En qué trabajas? ¿Y qué otros géneros te gustan? Eso pregunta Corpi Cloud. Yes, thank you, Corpi. Gracias, Corpi. En el caso de Lilia, buenos días, Lilia, me encanta tener que poder decirte buenos días a través de este medio. Puedo decir de en qué trabajo soy maestra. Yes, I'm a teacher, the same as you. Lo mismo que usted, Mr. Anónimo. I am a teacher. Ok. Me gusta con mentes jóvenes. ¿Qué otros géneros musicales me gustan aparte del K-pop? Podría decirse, creo que el rap, pop y mucho hip hop. Le encanta el rap, me imagino, porque hay que pedirle después que cante una canción de Eminem, porque no sé por qué le encantan. En efecto, Mr. Anónimo, me encanta Eminem en todo caso, porque es muy bueno escribiendo letras en general, es un poeta, la verdad, el hombre. Lo podrías considerar poesía lo que él escribe en general. Eso es lo que está faltando mucho, ¿no? Últimamente en la música en general, porque tengo entendido que en el K-pop empezó usted porque le gustaba mucho el tema de sentirse identificada con algunas letras, ¿cierto? Sí, la verdad que sí. Es lo mismo con el K-pop y estoy segura que muchas personas aquí que escuchan K-pop han sentido esto, y es que el K-pop en estos últimos años ha estado basándose en tener que buscar cómo ser un apoyo emocional para las personas que lo escuchan, no solamente ser... No es solamente tener que ser centrados en, no sé, en que te guste a alguien y que ames a alguien y ya estuvo, sino tener que también trabajar con tu misma persona, ¿no? Entonces, esto es lo interesante. Hay algunas letras de canciones dentro del K-pop que animan, que son motivadoras para quienes la escuchan. ¡Súper! Si escuchan a alguien gritando, deben ser mis nuevos vecinos. Ok, perfecto. Estamos llenos de preguntas. Las voy a copiar para que no se me pierdan. Bienísimo. Y volviendo al tema de la influencia... Saludos a todos los que están en el chat. En el tema de la influencia, ¿cuál sería su canción favorita del K-pop? ¿Canción favorita? ¡Uy! Me agarró en curva. Yes, Mr. Anónimo. Exactamente, me agarró en curva. Pero no sabría decirle una canción favorita en el K-pop que yo tenga. La verdad es que no tengo idea de... No podría decirle una canción favorita. Una canción favorita. De este momento, quizás mi canción favorita en este momento del día puede ser Thunderous de Stray Kids. Sorry, Kun. Yes, eso sería. En este momento del día. Biencísimo, biencísimo. Interesante, están anotando, ¿no? El chat nos dice, primero que tiene una voz muy bonita. Sí, es una genio, es una crack. Tenemos... que nos pueda contar su top 5 grupos favoritos. Eso lo vamos a poner para más adelante. Bienísimo, Lilia, muchas gracias. Luby dice, ¿algún K-drama especial para ti? Creo que eso va de parte de la programación para el día de hoy. Excelente pregunta, Luby. Y Corpi nos dice, ¿quién es usted? A ver, cuéntenos un poco cómo se define nuestra productora GN Citizen. Bueno... Como dije, soy una persona joven que le gusta mucho el K-pop. Bueno, que le gusta durante los... Bueno, no sé, no puedo considerarme una super mega fan del K-pop hasta cierto punto porque empecé a escuchar K-pop hace como 6 años atrás. Pero me gusta mucho el idioma, y porque me gusta el idioma es que ingresé a esta área que se llama K-pop en general. Fue tener que sumergirme a un mundo nuevo porque, bueno, no sé... Eso, y me gusta mucho la música, me gusta mucho tener que enseñar, me gusta mucho tener que aprender cosas. Tiendo a tener que observar mucho mis alrededores, entonces aprendo muy seguido. Creo que esto sería yo, más o menos. Bienísimo. Ahí ven, nuestra superproductora. Sí, ya tenés una fan. Luby, soy fan de la productora. Bueno, a mí me dejan de lado, está bien. No, mentira. Me encanta cuando se sienten identificados con las personas que realmente... forman parte de este programa, ¿no? Porque no solamente es el que habla o Station K-Pop que nos brindó la oportunidad y el espacio para poder compartir y aprender juntos, porque eso es lo que digo yo, que voy aprendiendo junto a ustedes. En este sector fue muy interesante y quiero que termine diciéndome algo, GN Citizen. ¿Por qué escogió estas 3 primeras canciones para abrir su entrevista? Y también si nos puede nombrar las canciones que fueron, claro. Claro que sí, Mr. Anónimo. Ok, el orden en el que van las canciones es porque es en el orden en el que empecé a escuchar K-pop. Y la verdad es que Mr. Simple fue la primera canción que yo y mis hermanas hemos compartido juntas sin saber que era K-pop, la verdad. Hemos escuchado esta canción en Radio Disney hace cuando teníamos como, creo que 12 años. Yo tenía 13, no, tenía 15 años por ahí, no lo recuerdo muy bien. Era joven, digamos. no recuerdo, era en verano y en Radio Disney pusieron esta canción durante todo el verano, entonces es como que Mr. Simple se quedó recontra mega grabado en mi cabeza durante ese verano y en la cabeza de mis hermanas, pero no sabíamos que era K-pop. Entonces, Super Junior ha sido la primera canción que hemos disfrutado sin saber que era K-pop, ni sabíamos qué idioma estábamos escuchando. Y años después, cuando de verdad empecé a indagar en lo que era K-pop, me di cuenta de que de que era K-pop en sí, ¿no? Y luego teníamos, escuchamos Mr. Simple de Super Junior, super mega famoso. Uh-huh. Luego hemos escuchado IOI, Very Very, también. Ese mismo verano, en el 2016, cuando empecé a escuchar K-pop, esta canción se quedó en mi cabeza recontra mega trabada, porque también para todos los que estaban escuchando K-pop, probablemente estaba ahí. Y luego teníamos a Titi con Twice. Y súper, súper mega rolón, les diré. Es un, deben escucharlo, yo creo que alguna vez. Sí, probablemente no sea muy de todo el mundo la onda, pero bueno, esas son las canciones que he escuchado que de verdad me han agarrado justamente al principio de mi etapa en el K-pop. Así que espero que les guste. En sí, la playlist es una mezcla de canciones que me gustan actualmente y cómo han ido, han tenido algo importante en este caminar, que es estar con K-pop. Alerta de spoiler, me robó la pregunta final, pero está bien, no hay ningún problema. Está bien. ¿Qué les iba a decir? Creo que eso también tiene el K-pop, ¿no? Que si no es toda la canción, quizás solamente un fragmento o unas frases se calan mucho en el cerebro, que uno termina repitiendo la melodía y sintiéndose muy identificado, no solo por el feeling, ¿no? ¿O qué dice por ahí mi superproductora? ¿Estamos por ahí? Sorry. Sí, estoy aquí, perdón, me traje leyendo el chat, estaba leyendo lo que estaba conversando. Ok, entonces, continuando con nuestra segunda parte, vamos a escuchar las siguientes canciones de la Super Playlist del día de hoy. No se olviden, Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. We are bulletproof. This is bulletproof. 이름은 정국. 스케일은 정국. 학교 대신 연습실에서 밤새워 춤을 추고 노래 불러내. 너희가 놀 때 난 꿈을 집도 하며 잠을 참아가며 매일 밤새 볼펜을 잡네. 아침 해가 뜨는데 난 눈을 감네. 이중 잣대 와스파는 반대 속에서 뺏어버린 나의 한계 그 반에 재수족해 회사에 컨택된 속칭 노래 못해 판을 당한 너에게를 팔아내 타이틀을 사시 Everywhere I go everything I do 나 보여줄게 칼을 갈아왔던 만큼 날 무시하던 많은 사람들 이젠 oh oh oh oh oh oh we shout it out. We are bulletproof. We are bulletproof. This is a bulletproof. Profile. 아직 아무것도 없대. 연습 연습 and rap man. Yeah, I don't know. That's nothing. Go me though. 하지만 이제 필요 없어졌지. 난 아직도 아마추어. 난 major. 그렇게 속여. Rap monster. 말처럼 꿈을 같이 무슨 비트든 간에 나 싹 집어 삼켜. 진실한 이름값 얘들아 이리 와 이리 와. 하나는 아이돌의 반전 하하. 무신 분이 형들은 불가능하다 해지 boy. 꼭꼭히 봐 열을 벗어버려 마치 표시도 안 possible 다 이제 되니 boy. Everywhere I go everything I do 나 보여줄게 칼을 갈아왔던 만큼 날 무시하던 많은 사람들 이젠 oh oh oh oh oh oh we shout it out. We are bulletproof. Ha, ha, we We are bulletproof. This is bulletproof. Bulletproof. Bulletproof. Bulletproof. Don't you go to go. 너라는 꽃을 바라보니까 들었다 놨다 하지 맙시다. 애가 차니까 애가 차니까 너는 니 너띠 너는 잔디밭에 제대로 된 엉이처. 내 눈에는 너뿐이야. 누가 있었느냐. 뚝뚝한 내가 이젠 평소에도 널 걱정. 내 길을 걸을 때 baby 위험하니까 고관 죽으러 걸어. 잠깐 소녀야 절대 넌 자세하게 녹지 마. 내가 질투 나잖아. 내 집 앞이야 잠깐 나올래. 아무리 바빠도 너를 챙겨 어디를 가도 널 지킬 거야. 신기미 니 부드러워 손에 깍지도 살며시 꺼볼래. Girl 빠빠빠빠 girl 더 이상은 미안. 잠시 소녀야 절대 넌 사람에게 녹지 마. 내가 질투나잖아. 담아 죽어라고 써 사랑의 콩깍지가 아닌 색안경을 껴 이런 식으로 할 바엔 그냥 헤어지는 게 낯선을 만나서 외롭다면 혼자 외롭고 말겠어 I don't wanna know 너의 매일 똑같은 변명 I don't wanna do 매일 계속되는 말 같아 의미 없어 지겨워졌어 Y ahí estamos con la siguiente parte de nuestras canciones para el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente GN Citizen? ¿Estamos contentas, felices, nerviosas? ¿Seguimos por ahí? Ah, puede ser que estés muteada porque no se escucha. True, tiene razón. Estaba hablando al aire, perdón. suele pasar. Bueno, estoy un poco nerviosa, pero ganándole un poquito más de ganas, así que no hay problema. ¿Podría mencionar las canciones que hemos escuchado? ¿Cómo no? Mr. Anonymous. ¿Puedo empezar? Okay, gracias. Entonces, hemos escuchado a BTS con We Are Bulletproof, como nuestra primera canción. En nuestra segunda canción hemos escuchado a Seventeen con Manse y nuestra última canción, genial, una canción que la verdad que yo considero que es muy importante dentro del K-pop también, porque pertenece a un grupo que ha hecho muchas, muchas cosas dentro del K-pop, y eso sería For Minute con Hate. Bienísimo. ¿Y la que sigue? ¿O la segunda canción? No importa si no hay orden. Perdón. ¿La otra canción que escuchamos? ¿O ya explicó las tres? ¿Me confundí? Ah, ok, gracias, perdón por la confusión. Mientras tanto, entonces, voy a continuar con las preguntas que me dejaron en el chat. La primera es, ¿tiene algún K-drama que sea especial para usted? Sí, claro que sí, gracias, le voy por la pregunta. Mi drama favorito, bueno, o tiene algo especial para conmigo, sería Weightlifting Fairy Kimbokki. No sé cómo sería en español, creo que es la helada de la alzadora de pesas, algo así. Uh-huh. Pero es súper interesante, la verdad es que los personajes me gustan. Yo sé que el drama en sí no es muy... Si yo hablo de dramas en general, no, los dramas que yo veo son por los personajes y cómo se desarrollan los personajes en general. Entonces como que probablemente el storyline no sea muy interesante para todos porque es algo muy medio normal hasta cierto punto. Pero cómo se desarrollan los personajes es interesante. Bueno, como digo, me gusta tener que observar cómo las cosas van. Bienísimo, eso sí. Es muy interesante. Lilia nos pregunta, ¿prefiere los grupos de chicas o grupos de chicos? Acá explíquenos el porqué. Uy, ok, me agarró curva también la Lilia. La verdad es que pensándolo así mientras estaba leyendo sus preguntas... Pensándolo, creo que, a sinceridad, creo que más grupos de chicos escucho, pero es porque hacen mucho más hip hop que los grupos de chicas. ¿Escucho grupos de chicas? Sí, me gustan los grupos de chicas. En general, la música es súper agradable cuando quiero estar súper animada, quizás. Pero no hay mucho hip hop rap dentro de lo que es el grupos de chicas. Entonces, no escucho tantos en comparación a los varones. Ok, entonces es por el tema del rap, ¿no? De cómo cantan. Sí, en género, sí. Interesante. Bien, Sísimo. Acá dice Luby, ¿algún story time con random play dances fallidos por ahí? ¿Qué nos puede contar de eso? Creo que la Luby nos quiere vender, pero bueno, en todo caso sí, y la verdad que sí, porque me encanta tener que bailar. Esa es una de las razones por las que estoy en el K-pop. En todo caso, me gusta la música, pero me gusta que tengan coreografías y que trabajen en sus presentaciones, que tengan una imagen que representar en sus presentaciones. Eso es lo que me llama la atención. Me gusta, es como cuando ves un teatro, ¿no es cierto? Cuando vas a un teatro, un musical en general, tú vas a observar entonces, ¿qué se llama? Personas tratando de personificar a un personaje, valga la redundancia. Entonces, eso es lo interesante, que cambian de acuerdo al concepto que están haciendo. Genial, genial. Acá tenemos dos preguntas que son complicadas. Ya las veo que les va a hacer o le va a hacer volar la cabeza, pero necesitamos su top 5 de grupos favoritos. Ah, pero es que top 5, yo lloro. Top 5. Su momento ha llegado. Puedo decir que no tengo un top 5. Pensé en qué podría ser mi top 5, pero la verdad es que está difícil. Actualmente, las canciones que yo, los grupos que yo más escucho actualmente serían Stray Kids, NCT en general. He estado escuchando harto Girls' Generation, Treasure y SHINee. Estos 5 grupos he estado escuchando actualmente con mayor frecuencia, pero es por esta semana, diría yo. No, en general tengo muchos más que escucho. Interesante. En el chat me pusieron, Corpi puso si ya mencionó su grupo favorito de K-pop y bailas, o dice que es Dance Cover, ¿puede ser? Oh, no, Dance Covers sería, bueno, no hago Dance Covers, nunca lo he intentado porque la verdad que soy muy tímida en general. No sé por qué mientes, no sé por qué pienso que mientes, porque seguramente lo haces en tu casa. No, bailo, pero no al nivel de hacer un dance cover y grabarlo y subirlo al internet. Eso es a lo que me refiero. Disfruto la música, me encantan las coreografías. Hay algunas coreografías que de verdad son para morirse de bellas, porque qué genial que el coreógrafo piensa en los detalles. Me encanta por eso, en todo caso, Seventeen. Yo podría decir que más fan en este momento, grupo favorito, pensando en lo que Corby pregunta, ¿no? Del grupo favorito. Actualmente sería Stray Kids y un poquito más solamente porque han lanzado Thunderous recientemente. ¿Exo? Pero no, ese es el problema, es que no tengo un grupo favorito. Broma. Apoyo a muchos artistas en el K-pop en general, no es como que tenga un grupo favorito. Es difícil definir un grupo favorito. No claro. Sé si me hago entender, soy una fan total. Sí, le gustan todos, porque la verdad es que es muy, muy amplio este abanico de artistas y de idols que tenemos en el K-pop. Un anónimo dice en el chat, me gusta mucho cómo hacen sus presentaciones y la energía que transmiten. Por dos. Bienísimo, es algo que también nota mucho nuestra superproductora. Corpi dice, perfecto, es una pregunta de vida o muerte. Quería saber qué le parecía el tema de los idols y los bailes. Ok, tengo una pregunta antes de continuar con nuestra super playlist. ¿Cómo fue que se animó a ser la productora en el programa de Todo Un Poco? Porque la historia cuenta que fue complicado. ¿Qué nos puede decir de eso? Pues sí fue complicado, y usted lo sabe, Mr. Anónimo. Tengo muchas responsabilidades en general con mi vida de trabajo y vida de estudiante, entonces es como que era un poco complicado tener que traer tiempo para tener que preparar el programa y tener que pensar en los detalles que conllevan, digamos, el programa, ¿no? Pero más era mi preocupación porque usted hiciera bien su trabajo, voy a decirlo. lo sé. Es una persona que conozco en todo caso, entonces necesitaba tener que ayudarla a entender de que, muy a pesar de que K-pop tiene un montón de diferentes estereotipos y ideas de lo que puede ser un fan en el K-pop, yo creo que podríamos sacar un lado positivo de todo lo que hay dentro de este género y cómo ha cambiado ciertas perspectivas y formas de pensar en las personas que escuchan este género, ¿no? Uh-huh. Perfecto. Y cuéntenos cómo fue que se quedó, porque les voy a contar una pequeña historia. Cuando yo recibí la invitación para empezar con este programa, me animé y tenía una estructura un poquito diferente, más sencilla, porque como yo no conocía mucho del mundo del K-pop, se me ocurrió preguntarle a la persona que más sabía y que conocía, que es nuestra superproductora. Y valga la redundancia, aunque yo sé que no se preocupen por saber cuál fue la primera canción que escuché de K-pop, se las voy a comentar, no mentira, para robar un poco de protagonismo. Broma. GN City se me pasó una vez y me dijo, escucha esta rola. Y me pasó Dynamite de BTS. Fue la primera canción de K-pop que escuché y fue muy pegadiza por el tema del ritmo. La coreografía no me llamó tanto la atención, sino yo voy mucho al área de la música. Entonces me acordé de la productora y le pregunté si tenía tiempo para ayudarme a arreglar y programar. Y me dice, no, ahorita o ahora no puedo. La verdad es que no tengo tiempo. Y después, más tarde, o al otro día creo que fue, que me escribió y me dice, tengo una idea. Y me mostró todo lo que podíamos hacer. ¿Cómo fue que se animó a tomar en cuenta la idea de Station K-Pop y formar parte de este programa? Y bueno, como me puse a pensar en una ocasión, empecé a pensar en lo que le había mencionado, me recordé lo que había mencionado y se me vinieron un montón de ideas y quise tener que darle una mano, pero usted dijo, bueno, deme una mano si puede. Entonces yo dije, bueno, e intenté y luego ya me quedé. Ahí estamos y me quedé. Sí, ¿no? La verdad es que se pudo formar un buen equipo de trabajo y todo lo que ustedes escuchan siempre que están pendientes al programa, ya sea las noticias o las referencias o la historia detrás de las canciones, como dice nuestra frase de la... Se me fue de nuestras propagandas y de nuestras imágenes de la página. La historia detrás de las canciones siempre viene de mano de nuestra productora, que no solo tiene la capacidad de conocerlas y escucharlas, sino que también las que no conoce mucho va y las indaga y pone todo lo sobre la mesa, lo que nos puede servir para ir aprendiendo más de lo que es este mundo del K-pop. Así es, vamos a seguir viendo el chat un segundito. Y dice dice Luby que se le cayó la conexión y tuvo que entrar con otro user, así que no hay problema. Después, a ver, ¿qué más? Tenemos a Lilia, que es otra fan de la productora. A ver, ¿qué más? Que el mundo arda. A menudo, ay señor, tengo que volver a leer. Ok, entonces, antes de continuar, tengo otra pregunta más. Y dice así. ¿Cambiaría algo o alguna cosa de esto del K-pop? Si tuviera la posibilidad, ¿agregaría algo, quitaría algo? ¿Nuestra superproductora? Es una muy buena pregunta. ¿Qué cambiaría? La verdad es que me gustaría tener que cambiar el sistema. El sistema con el que trabajan las personas online para tener que estar como stands de sus grupos. Es que siento que hay mucho que considerar dentro de lo que es el K-pop. No creo que arreglar, que considerar, porque como usted sabe, o bueno, saben ustedes también en todo caso, el K-pop no es un trabajo, o sea, trabajar en K-pop no es algo fácil de hacer. Es tener que renunciar a tu vida y a tus derechos como ser humano hasta que termines de trabajar en el K-pop prácticamente. Hasta que termine el contrato. Hasta que termine tu contrato, tú decidas tener que terminar un contrato, ¿no? Y es que te vuelves una imagen pública y eres algo que todo el mundo ve y todo el mundo puede absorber y tomar como les guste. Entonces es como que no me gusta y yo siento que es algo que debería tomarse en cuenta. ¿Cómo es que nosotros nos faltamos al respeto en usuarios online sin tener que tener cuidado por lo que la otra persona esté pasando, digamos, ¿no? Porque es un trabajo bien complicado, es trabajar horas sin dormir, una semana entera con solo 4 horas de sueño y comer muy poco y tener que estar haciendo ejercicio todo el tiempo, porque tienes que bailar, tienes que sonreír, tienes que ir a programas, tienes que... Hay mucho que está involucrado dentro de este trabajo, entonces es como que ustedes como fans y yo como fan puedo notar que estas personas están totalmente desgastadas. Y cuando están totalmente desgastadas, no creo que tengan la fuerza para tener que levantarse y poder cuidar de sí mismos emocionalmente o mentalmente. Entonces, como que yo creo que esa área podría trabajarse, evitar tener que dejarles ser tan vulnerables, aunque ya son vulnerables por su trabajo en general. Pero no sé, en un mundo perfecto claro, ellos no tendrían que ser castigados. Como una sobrecarga. Por lo que hacen. Exacto, no deberían, no, en un mundo perfecto, pero en el mundo en el que estamos ahora, que es un mundo real, en todo caso no un mundo idealista, tenemos problemas, ¿no? Y podríamos trabajar en eso como sociedad en general, porque también somos parte de esta comunidad que es el K-pop, entonces. Exactamente. Ah, oh, perfecto, perfecto. Bien, entonces cerramos este bloque y escuchamos las siguientes canciones que ha programado nuestra superproductora en esta entrevista para poder estar hoy con nosotros. Y continuamos. A donde vayas, llévanos contigo. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Listen, boy. My first love story. Yeah. 길이 부지라 너무나 완벽한 내 여자라 품속엔 부드럽게 너를 안고 너만을 위해서 나는 난폭해지고 결국엔 강한 자가 없게 되는 미 자리가 없으니까 그냥 돌아가 가는 선체로야 다르니까 그만 봐 그녀를 넘어가면 나를 먼저 넘어봐 우리 말고 하나 둘씩 지워버리자 너하고 나만 여기 남아 멈춰진 듯이 꿈만 그린 잔 너의 안에 깨어나 멍땅 두눈에 불꽃이 든다 한 명 곁에서 모두 다 물러나 Escuchas Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Muy bien, muy bien. Estamos presentando dificultades técnicas, así que esperemos que puedan seguir continuando ahí presente. Como les decía, estamos con una entrevista a GN Citizen, la productora y el cerebro dentro de todo lo que es la información de todo un poco. Un programa que... ¿dónde está? GN Citizen está por ahí. ¿Qué pensó cuando le comenté sobre el nombre de todo un poco? Uy. Se puede ser brutalmente sincero, no hay problema. Pues la verdad es que lo pensé un rato. Para empezar era como que será, pero el nombre de todo un poco y le cuestioné, recuerdo haberle cuestionado y le dije, ¿será que no le podríamos cambiar el nombre? Mister Anónimo, porque medio no le veo mucho sentido a lo que quería decir, pero ahora le entiendo. Sí, igual, entiendo. Igual también tenías razón, creo. Ahora sí le entiendo, pero... Creo que el nombre se fue acomodando porque metimos tantas cosas en este programa que bueno, de todo un poco sí quedó bien. Pero también teníamos otras ideas. ¿Se acuerda de alguna idea que le pueda comentar que quizás pueda entrar en nuestra próxima temporada? Ay, no, espere, es que me he olvidado. Tanto he estado metida en la idea del nombre que me he olvidado de las ideas que le he compartido. Ajá, agarré en curva. Anónimo 1, sí, productora, no, mentira, es broma, es broma. Ok, no hay problema tampoco. Porque también son sorpresas que estamos preparando, porque también queremos, después de la pausa que vamos a tener, acomodar todo para tener un programa más dinámico y más metido en lo que es la cultura, no solamente de K-Pop, sino también de Korea, porque siempre tiene algo que llama la atención, no solamente la comida o los idols. Así que queremos hacer un programa un poquito más nutrido con curiosidades y mucho más. Perfecto, ok, super productora. Cuénteme, ¿qué hace en su tiempo libre? Si tiene tiempo libre, claro. Uy, eso iba a determinar. En el tiempo libre que tengo, tiendo a ver series, pero es que mi tiempo libre se vuelve tiempo de trabajo también, porque veo series mientras trabajo, entonces uh-huh. Es como que eso. Leer, he estado leyendo harto, últimamente he estado leyendo harto, así que. Leer, ver series o programas coreanos en general. Perfecto. ¿Y su comida favorita? Comida favorita, o sea, en el mundo o comida favorita coreana. Comida favorita en del mundo, del universo, de la galaxia. En el... Sí. Comida favorita. Creo que pasta. ¿Pasta? A mí no me gusta la pasta. O sea, me acuerdo que en la entrevista con DJ Corpi en el programa de la nocturna me preguntaron qué comida no me gustaba y los fideos, la pasta no me gusta. Pero cuéntenos, ¿por qué le gusta la pasta y qué pasta le gusta? No lo sé, es agradable del paladar, creo. Me gustan las cremas que vienen con las pastas o salsas en general. Sí, eso. Me gustan los raviolis. Sí. Raviolis. Súper. Una pregunta personal. ¿Tiene algún póster en su cuarto de algún idol? Ah, oh, no. No. Nada de nada. No. No se vale mentir. En general no pongo... No, de verdad. Sí, sí, puedo... Puedo decirte con todo el corazón y sincero de que no tengo pósters ni fotos en mi cuarto en general. No me gusta eso. Me da... O sea, tengo los pósters, pero los tengo guardados porque no quiero que se rompan. Pegarlos a la pared es un riesgo. Claro, eso es verdad. Se pueden desgastar, se pueden despintar igual. Ok, entonces cuénteme, ¿cuál fue el primer CD de K-pop que compró? ¿El último CD que he comprado o el primero? El primero. Primero. Ha sido BTS. Ni siquiera lo compré yo, lo compró mi papá. Es BTS, You Never Walk Alone. Es el repackage de Wings. Eso fue en el 2016. Y llegó ese álbum en el 2017. 7 meses. Fue como tener prácticamente un hijo, literal. Tomó tanto tiempo. Demoró tanto tiempo que literalmente parecía que no, nunca iba a llegar el álbumcito. Pero llegó. ¿Nervios y ansiedad? Eso. Sí, un poco, porque o sea, gastamos plata para comprar el álbum, así que... Interesante. Shuson, buenos días, paso a saludar, bonito día para ti también, que tengas una excelente semana después del martes. Tenemos a nuestra superproductora en el programa del día de hoy, así que podrías dejarle un saludito a Shuson, que siempre escuchaba el programa hasta que empezaron sus clases. Sí, Yuchisone tiene que estudiar. Gracias por escucharnos. Y por estar presente. Dice... Los pósters. Después échele un ojito al chat, productora. Sí, estoy totalmente de acuerdo, Lilia. Es que es correcto. No le veo sentido ponerlos afuera. He visto que los ponen en las paredes, pero yo digo, si lo pongo en la pared se va a romper. O se va a ojear en la esquina. Y es como que... No. Me hacen pensar en los coleccionistas de juguetes antiguos que dicen, no lo saquen de su caja, por favor. Exacto. Pierde su valor. Hay que tener cuidado, exacto. Son mis juguetes, o sea que quiero que estén en su lugar. Y no estén rotos, no estén fregados. Los tengo todos envueltos así para que no les entre ni tierrita ni nada. Perfecto. ¿Y cuál es el idol que le gusta, hombre? A ver, cuente. ¿Cuál es el qué? El idol. ¿Qué? ¿Perdón? El cantante, actor, que más le guste, que sea así, ay, simpaticón, digamos. Cuente. Digamos, se pasa, Mr. Anónimo. Hay que aprovechar. Seguro que todo el mundo quiere saber eso igual en el chat. A ver, no sé. En general, que me guste, yo podría decir, como le estaba comentando antes de que empecemos, gracias por venderme, Mr. Anónimo. Yo podría decir que bueno, en general, el único idol que sí me gusta, así como que uy, gustar en esa onda, sería Banchan de Stray Kids. Sí, ¿por qué? Y porque es una persona muy determinada, creo que esa es la mejor definición. Es determinada, es muy responsable, es muy cuidadoso y observador con su equipo. Trata de hacer lo mejor con su equipo. Y es algo que puede ver recontra mega reflejado en la forma en la que trabaja, ya que él produce las canciones de este grupo, ¿no? Él y Changbin y Jisung producen las canciones del grupo, entonces como que los tres trabajan en un muy buen equipo, y a pesar de que él es parte y es líder y es la cabeza y la primera cosa que uno ve en general, él nunca se pone como la primera persona en la línea, sino que deja que los demás brillen antes que él. No sé cómo decirlo, esto demuestra mucho que tiene un corazón humilde hasta cierto punto. ¿Y por qué se pone nerviosa cuando habla de él? Mr. Anónimo, le voy a tener que decir que no. No me pongo nervioso, solamente que estoy escuchando doble. Ok, no hay problema. Sí, es gusto y ganas de molestar nomás. Aprovechando la super entrevista del día de hoy. Volvemos a mi sector de leyenda del chat. Dice... Ok, dice, yo sí los uso, dice Violet Fantasy. Y Lilia Zaragoza dice, pero ya estoy pensando en sacarlos, pero me da cosa. Y sí, ¿no? Más que seguro, porque dice, obvio que queremos saber por qué muchachón suspira. Ya saben, ¿puede repetir el nombre? ¿GN Citizen? La Lilia que quiere tener que saber detalles. Claro. Ella quiere saber detalles. Sí, siempre, siempre. Se llama Bang, if you wanna look it up. Si lo quiere buscar, es Bang. Ok. ¿Qué canción piensa que es la más interesante para escuchar en estos 9 meses del año? O que haya tenido un boom para usted, no digo en general. ¿En estos 9 meses? Uh-huh. A ver. ¿Qué es de este año que sea algo que uno debería escuchar? Porque es interesante, quiere decir, ¿no ves? Claro. Que le llama la atención. O al menos para su criterio. Confirmo. No, por eso, pero déjame un segundo, a ver, es que estoy pensando, pero ¿qué más le puedo decir que entrar un ratito a mi Spotify y le digo que es lo que me ha parecido? De este año, de estos últimos 9 meses, yo diría que... hay varios. Y es que hay varios, esa es la verdad. Pero entre los que están dentro de los 9 meses, yo diría Lilac de IU, es hermosa. Uh-huh. Otra canción que está dentro de los 9 meses que estaría buenísimo que le tomen 5 segundos a escuchar es Mago de GFriend. Después está dentro de estos 9 meses, ¿no es cierto? Sí. En City Dream, como sea, así que Hello Future también estaría dentro de mi lista. Bueno, no, antes que Hello Future estaría Still Goes On. Life Still Goes On de City Dream, muy buena. Y obviamente una de mis rolas favoritas, Morning, o Mafia in the Morning by ITZY. ¡Super! Ya tienen anotados nuestras super recomendaciones directamente de nuestra productora. Imagínense lo que debe ser eso. Tengo una pregunta. ¿Spotify le marca cuántas veces reproduce una canción? ¿Quieres saber cuál es la canción más reproducida, seguro? En su teléfono, claro, ¿cómo no? Bueno, no es una canción K-pop mi canción más reproducida, pero la primera canción K-pop que es más reproducida es Loser Lover de Tomorrow by Together. Y después de ella viene... ¿Con cuántas reproducciones? Y luego viene Bam. ¿Cuántas reproducciones? Ay, no sabría decirle cuántas reproducciones. Eso no me pone en Spotify, lastimosamente. Chanfles. Yo quería mandarla al frente. Bienísimo. Cuéntenos algo más de usted. ¿Qué deberíamos saber con respecto al K-pop de la vida personal de nuestra superproductora? Y no es tan personal. Es algo que escucho porque disfruto las presentaciones, como le he dicho. Y diferentes cosas, ¿no? Entonces es como que eso es lo que me gusta. Más que todo, creo. Perfecto. Y para cerrar este sector, cuénteme, ¿cuál cree que fue la canción que, por no decir la peor, pero la que menos haya tenido influencia, a su parecer, en esto que es el K-pop? Porque todos sabemos que siempre hay una canción que es muy mala de un artista, pero vamos a generalizar y diciendo que no es la más famosa. No sé si la más mala, porque la verdad es que nunca los he puesto todo esa cosa, pero lo que no me gusta no lo escucho en general, entonces no es una cuestión de escoger, pero escojo de acuerdo a lo que yo puedo escuchar. Antes no podía escuchar frecuencia música que producía, o sea, cantando que tenían demasiadas voces demasiado agudas, eso no me, pero es porque me molestaba el oído, uh-huh. No era que como que sí, ese factor, digamos, más que todo, y también sí, que depende de qué dice, ¿no? Eso es súper importante tener que también depende de qué dice. Perfecto. Pero no tengo grupos que no escuche así porque, uy. ¿Por wow? Algo que escucho en general porque no es mi onda ni mi estilo musical sería Ace, pero no les quito el crédito. La verdad que tienen un muy buen trabajo. Hay una canción que sí me gusta del grupo que es que se llama Take Me Higher. Muy buenísima la canción. Ace.

돼지란 척 Hagamos una búsqueda. A ver, ¿qué es himno? Super Junior Superman. Es el canto de invocación de los dioses, de los omnipotentes, poderosos, reyes del Halio Super Junior. Y que puedes pedir los martes en las emisiones de La Nocturna con Suyu. A las 8 p.m., hora del Centro de México. No te pierdas los chismes, anécdotas, afaneo y la mejor música que semana a semana preparamos para ti. Recuerda, escúchalo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Ahora, ¿cómo están? ¿Cómo están? Seguimos con nuestro super programa del día de hoy y nuestra super productora está atenta porque llegamos al sector donde vamos a responder a una pregunta muy interesante que fue sobre el OST o el drama que más le gustó a nuestra productora. Y en este caso voy a dejar que ella nos cuente un poquito de este drama que tenemos para el día de hoy. Así que los dejo con la superproductora para que nos cuente de qué se trata el OST que vamos a recomendar netamente de parte de su superproductora, GN Citizen. Bueno, es un gusto tener que presentarles el drama que voy a presentarles hoy día. Y es porque trata sobre una temática que me parece súper importante tener que tomar en cuenta, sabiendo que nosotros somos influenciados por las tendencias y las cosas que pasan de manera visual en Corea. Entonces, este drama se titula True Beauty. Para quienes les encanta tener que leer webtoons, estoy más que seguro que debe haber uno que otro aquí que le gusta tener que leer webtoons, sabe de que este drama, antes de ser un drama, empezó como un webtoon. Todavía sigue siendo parte de webtoon, aún no ha terminado nuestro webtoon en todo caso. Entonces, True Beauty habla sobre un personaje principal, nuestra maravillosa Im Joo-kyun. Ella es todavía una estudiante del colegio, es joven. Ella se siente un poco retraída por ciertas cosas. ¿Y por qué se siente retraída? Es porque en su imagen visual no se siente cómoda por cómo se ve. y es porque ha sido recontra mega juzgada por todo el mundo alrededor suyo. Entonces, después de una crisis emocional, Inyuki decide tener que proseguir con su vida y tener que cambiar algo en sí, y es tener que recurrir a este maravilloso mundo que se llama el make-up, ¿no es cierto? Entra a tener que ver videos en YouTube y se enamora de la idea de poder siquiera transformarse en una nueva persona con el maquillaje. Interesante. Se vuelve una make-up artist, en todo caso, con su cara, entonces es muy interesante ver cómo es que ella desarrolla esta nueva personalidad. Pero como era una persona tímida y era la menos notada en su clase en general, cuando entra al nuevo colegio, porque su familia se muda en todo caso, es como que tratar de encajar en este nuevo sistema donde ella se veía bonita para con todos, entonces como que le costó un poco. Pero en este proceso tenemos dos personajes también que se ven influenciados por esta chica que tiene una personalidad muy agradable, que es muy amorosa, muy cuidadosa en general, y bueno, ellos se ven incluidos en esta situación, ¿no? Alerta de spoiler. Pero no les voy a hacer spoiler, pero en sí el drama a mí me encanta y me gusta, uno de mis favoritos justamente por el mensaje que transmite. Muy a pesar de que la mayoría de las personas lo consideran una historia cliché porque hay un triángulo amoroso, podría decirse, yo no me fijé en el triángulo amoroso, sino en nuestro personaje principal, que es el es Im Joo-kyun en todo caso. Cómo es que ella se desarrolla de ser esta señorita que se siente mal consigo misma a tener que empezar a amarse de verdad, y no por el maquillaje, sino por quien ella es de verdad. Entonces, Im Joo-kyun vendría a ser alguien inseguro o insegura, ¿no? Muy insegura, totalmente insegura, sí. Ok, y entonces ella encuentra, ¿cómo se puede decir?, refugio en el maquillaje. Exacto, la verdad es que sí, encuentra un aliado en el maquillaje, decide tener que tomar esta arma en sus manos y decir, uy, yo puedo, voy a esforzarme y puedo. Interesante, y bueno, esa palabra, ¿no? El maquillaje como un arma. Exacto, y bueno, y si ven el drama, en todo caso, se van a reír kilos, porque los escritores han hecho un trabajo maravilloso para tener que hacer que el drama sea tan relatable, no sé cómo decirlo. ¿Relativo? Algo alcanzable, algo que todos podamos, sí, podría ser realista, podamos entender, ¿no es cierto? Es como que podemos entender esas situaciones que ella vive, entonces eso es lo interesante. Super, dice Violet Fantasy que el webtoon es muy bueno, pero ya lo dejé. Bueno, no hay problema, se puede seguir leyendo. Sí, Violet, la verdad es que yo he dejado de leer el webtoon porque no vi que fueran a darle una conclusión muy rápido. Entonces, como que me gustó más la historia, cómo termina la historia en el drama, personalmente. Aunque empecé leyendo el webtoon, ¿eh? Claro, y no nos va a decir cómo termina, ¿cierto? ¿Cuántos capítulos tiene y qué más me puede decir sobre la bibliografía de esta super o este super drama? A bibliografía no sabría decirle, pero sí, ¿cuántos capítulos tiene? Tiene 16 capítulos y tenemos tres actores súper geniales para tener que ser principales. Tenemos a Chauno como el male lead, nuestro personaje principal, varonil. Luego tenemos a Magayon, que hace de Im Joo-kyun, y nuestro tercer personaje dentro de nuestro triángulo amoroso, que sería Wan In-yo. Y si les llama la atención tener que ver algo bonito en la televisión, pero ver algo bonito que vaya a tener un buen significado al final, les aconsejo tener que ver True Beauty. Bienísimo. Entonces ya saben, tenemos True Beauty como recomendación para que puedan aprovechar esta semana si ya salieron de vacaciones o si tienen algún tiempito, para que lo puedan ver y ser parte de este drama que le gustó muchísimo a nuestra superproductora. Así que escuchemos una canción que viene a ser parte de este host. Dancing, romancing, ooh, I'm giving it up. Ahora sí, noticias, noticias generales. ¿Cómo están todos? Estamos en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Se me lengua la traba. Primera noticia del día de hoy es que en la cultura asiática, 2021 Brand of the Year's Award, los ganadores y fotos de la premiación. Tenemos al ganador que fue Cha Eun-woo de Astro. Recibió su trofeo como el mejor idol actor del año en los 2021 Brand of the Year's Awards. Interesante, ¿no? Déjenme compartirles un poquito más. Y como les decía, tenemos el 7 de septiembre se celebró la ceremonia de los 2021 Brand of the Year's Awards. Premiación para las marcas como idols, actores coreanos y programas que dejaron huella en el año. La gala se transmitió en vivo por YouTube. La lista de ganadores se publicó con anticipación y al conocerse los resultados de la votación en línea organizada por el Korean Consumer Forum. ¿Qué celebridades estuvieron presentes en la ceremonia? Tenemos al ganador que fue el integrante de Astro, Cha Eun-woo, que es el protagonista de True Beauty, como veníamos hablando, que fue elegido el Idol Actor del Año y fue el de los más votados en las redes sociales. Y también dio su discurso después de ganar el trofeo. Se sintió muy orgulloso y dijo, estoy feliz, muy feliz, perdón, estoy muy feliz y agradecido de recibir este valioso premio. Haré todo lo posible para convertirme en Cha Eun-woo. Genial. en quien puedas confiar y que sea merecedor de este trofeo. Interesante, ¿no? Esa fue nuestra primera noticia del día de hoy. Y para la siguiente noticia les dejo a su superproductora, GN Citizen. Y bueno, les quiero comunicar que el gobierno chino ha decidido tener que tomar medidas con respecto al tema de, bueno, si algunas están enteradas, espero que sí, sobre Chris Wu. Dado al caso que ha pasado, el gobierno en China ha decidido tener que poner ciertas normas para lo que se refiere a tener que comprar álbumes o encargar repackages sobre K-pop. Y han hecho efectuar estas normas desde el día lunes, el día de ayer, sobre China. Ya no pueden pedir más de un álbum las fans de K-pop desde ahora en adelante en China. Y esto para tener que evitar el superfanatismo, diría yo, que es algo que tendríamos que considerar también a veces, creo. Súper. Vamos a ahondar un poquito más en unos minutos sobre esa noticia, que está muy interesante para poder aprender y siempre darnos una mano los unos a los otros. Otra noticia es que BTS y Blackpink van por el grupo del año en VMAs 2021 como votar en las nuevas categorías. Estos son los premios de MTV, ¿ok? Y dice que reveló los MTV Video Music Awards a los nominados de categorías altamente esperadas por los admiradores en Grupo del Año y Canción del Verano. Gracias a ello, BTS y Blackpink suman las posibilidades del trofeo en la premiación. Hasta el 3 de septiembre, BTS competía en 5 segmentos: Canción del Año, Mejor Video Pop, Mejor Video de K-Pop, Mejor Coreografía y Mejor Edición. Genial, ¿no? Lo que convirtió al septeto en uno de los actos musicales más nominados en los MTV MAS Music 2021. Ahora, la boy band también ha sido incluida en la contienda entre los grupos musicales y su canción Butter concursa por el título de canción del verano. En total, se luce con 7 nominaciones para la edición 2021 de los premios MTV. Por otra parte, Blackpink suma la nominación de grupo del año a la mejor o la de mejor video de K-pop, con la que competía hasta ahora en los VMAs 2021. Resaltan las surcoreanas porque son el único conjunto femenino al que MTV hizo mención en las categorías recién publicadas. Si quieren saber quiénes son, tenemos a Blackpink, BTS, CNCO, Foo Fighters, Jonas Brothers, Maroon 5, Silk Sonic y 21 Pilots. Interesante, ¿no? Esos son nuestros artistas nominados al grupo del año. Aquí tenemos los que son nominados a la canción del año. Son Happier Than Ever de Billie Eilish, Butter BTS, Don't Go Yet de Camilo Velo, Every Chance I Get de DJ Something, no sé qué más, me confunden estos nombres. Y entre otros tenemos a Levitating de Dua Lipa y Bad Habits de Ed Sheeran. Son algunos de los nominados para estos premios. Ok, GN Citizen, cuénteme un poco de cómo ve las noticias generales en el programa. O sea, en la parte divertida del programa, creo. Creo que le había dicho. Creo que le había dicho que era su momento de señora chismosa. De brillar. ¿Y qué sector le gusta más del programa? Creo que el proverbio. La verdad es que el proverbio del día. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque puede motivar con sus palabras, DJ Anónimo. Tiene control sobre sus escuchas, sobre sus... How do you say this? ¿Listeners? Claro, los escuchas. Sí, para sus seguidores. O sea, ellos están escuchando lo que usted está comentando y puede influenciar de manera positiva en ellos. Entonces, eso es algo que me gusta. ¿Y usted piensa que el K-pop también hace lo mismo? Un ejemplo, si pone una canción triste, uno se puede poner triste. Si pone una canción alegre, uno se puede poner alegre. Y sí, si usted sabe, ¿no? Científicamente está comprobado que la música influencia nuestra vida en general. Cómo nos sentimos, se ve influenciado por lo que escuchamos, por lo que vemos, por lo que leemos, por lo que aprendemos de otras personas. Entonces, como que la música es algo mucho más fuerte, es un lenguaje recontra mega universal, porque probablemente no entenderemos el mensaje de una canción, pero sí escuchamos el ritmo. Y si usted se ha tomado un tiempo para tener que conocer sobre música y leer música en general, sabe que hay notas que son específicamente para momentos, para expresar momentos tristes, como para expresar momentos de alegría, ¿no es cierto? Él sí lo ve. Exactamente, eso es verdad. Es como la diferencia entre Beethoven y Mozart. Si alguna vez tienen tiempo, esto lo dijo una vez el director del colegio donde trabajo, que una persona ciega le pidió a Beethoven... No, sí, a Beethoven, que le describiera cómo era la luna, porque él no podía ver. Y entonces Beethoven empezó a crear una melodía. Y creó una melodía tan, pero tan cercana a lo que es la luna, que el ciego dijo, es increíble, porque lo que acaba de tocar hizo que yo me imaginara cómo es realmente la luna. La canción o la instrumental es Claro de Luna o Moonlight, la pueden buscar si quieren. Y... van a ver que es una melodía súper, no es deprimente, sino que es una música que toca mucho, es muy conmovedora. Entonces vemos la capacidad de lo que tiende a hacer la música. Y dice Violet Fantasy, aunque no sé qué dicen, hay canciones que te transmiten tristeza. Exactamente, eso es lo que también estábamos comentando. ¿Sí? En efecto. Si alguna vez se han tomado el tiempo para tener que buscar, les gusta ver reacciones de música en general, yo tengo un canal que a mí me encanta tener que ver que se llama React Decay. Está en inglés, pero si tienen la posibilidad de entenderlo, les va a encantar, porque hacen son músicos de música clásica los que reaccionan a la música en K-pop, y ellos explican cómo hay canciones que están diseñadas para tener que tocarse en minor, que serían canciones serían una tonalidad más triste, sí, notas menores. Y están las que son para altos, ¿no es cierto? Las major notes, que son para cuando tenemos que hablar de música que sea más animada, transmitir alegría, transmitir gozo. Entonces, dentro de la escala que tenemos, digamos, en un piano, podríamos decir, porque más o menos utilizan pianos para tener que explicar. Entonces, es como que puedes entender de que hay ciertas notas específicamente que están diseñadas para tener que transmitir tristeza y otras para tener que transmitir alegría. Y es así como muchas veces las canciones se nos quedan, ¿no? Porque justo nos chocan o nos tocan en un momento determinado de nuestras vidas que quedan como complemento, ¿no? Un complemento de alegría o de tristeza. Si alguna vez ponen una canción que la escucharon por un momento triste, va a quedar marcado con eso. O una canción que les levantó el ánimo, como supimos hacer en un programa cuando nos acompañaron algunas personas en el chat y también en nuestras redes sociales. Vimos que hay mucha fuerza en la cuestión de la música, y también por eso es que quizás el K-pop es muy, pero muy, muy boom, por decirlo así, ahora, en este tiempo que ha empezado a crecer de una manera descomunal. Entonces, continuando con nuestra entrevista, coménteme, DJ GN Citizen, ¿qué nos puede decir de la canción Hero? La canción Just Right and Dumb Dumb. ¿Por qué están en este sector o en esta parte de la playlist? Uy, me agarré. En todo caso, Hero era un motivante para mi persona, para tener que levantarme el ánimo durante un buen tiempo. Y por el ritmo como tal, como estábamos mencionando, me ayudaba a tener que sentirme un poco más confiada con lo que estaba haciendo cuando estaba en duda, en todo caso. En el caso de Just Right, sí, es que como he visto que, si no me equivoco, fue Violet. You See You Not One. Estoy totalmente de acuerdo. Es una canción preciosa porque la letra habla sobre cómo es que tenemos que amar lo que somos, ¿no? Es súper lindo el video, si les encantaría tener que verlo. No han visto GOT7 con Just Right, por favor, entren, les va a encantar. Es la canción que más me ha convencido y me ha encantado porque habla de manera positiva sobre nuestras formas en cómo nos sentimos y vemos. Entonces, como que, como dice el título, Taktoa, tú estás completamente perfecta, no necesitas nada. Ningún cambio. No te hagas cambio. Como que no te hagas cambio, exacto. No te hagas cambios, como dice Jackson al principio. Espejo, por favor, dile que ella se ve linda, ¿sí? Entonces, como que a mí me ha encantado, pero es porque, no sé, las letras son muy interesantes, la forma en la que ponen, el ritmo es muy agradable, es bien animado, ¿no? Y nuestra última canción fue... Dam Dam, ok, yes, this is Red Velvet. Red Velvet con Dam Dam. Y en este caso, en general me gusta mucho la coreografía de esta canción y me ha animado mucho también. ¿La practicó en su casa? En mi casa. ¿En secreto? En mi casa, sí. No, me he hablado con mi hermana esto. Mannequin, enganchado. Es que habla sobre cómo te sientes, hay veces como si fueras una muñeca, estuvieras siendo controlada por alguien más. Es como que te vuelves de esa manera. Claro, el trabajo, los estudios. Eso toma control de uno. Ok, bien, Sísimo. Bueno, entonces ese fue nuestro siguiente sector. Vamos a entrar al próximo bloque de canciones que tenemos programadas para el día de hoy. Y arrancamos con Shiny. Oh. make him whistle like a missile. Bomb, bomb. Every time I show up, blow up. Make him whistle like a missile. Bomb, bomb. Every time I show up, blow up. And the moon and the war, 날이 지수 다 없어. 금빛이 아직 나를 이렇게 설레게 해. Boom boom. 24, 365 오직 너와 같이 하고파. 낮에도 이 밤에도 이렇게 너를 원해. Yeah. 모든 남자들이 날 매일 check out. 대부분이 날 가질 수 있다 착각. 절대 많은 건 원치 않아. 마음을 원해 난. 넌 심장을 도려내 보여봐. 아주 씩씩하게 대로 씩씩하게. So hot so hot. 내가 어쩔 줄 모르게 해. 나지막히 불러줘. 내 귓가에 도는 휘파람 기동. 이대로 지나치지 마. 바람 바람 바람. Can you hear that? 휘 바라 바라 바라 밤. 휘 바람. 휘 바람 바람 바람. Can you hear that? 휘 바라 바라 바라 밤. Hold up. 아무 말 하지 마. Just whistle to my heart. 그 소리가 지금 나를 이렇게 설레게 해. Boom boom. 생각은 지루해. 느낌이 every day, all day. 내 곁에만 있어줘. Zoom zoom. 언제나 난 stylin'. 도도하지만 네 앞에선 darling. 뜨거워지잖아 like a desert darling. 널 알아갈수록 울려대는 마음속 그만해 빼. 너무 와라 내게 boy. 이젠 checkmate game은 내가 win. 난 널 take care 안아줘도 세게. 눈가 눈 가로 체크하기 전에 내가 이대로 지나치지 마요. 너도 나처럼 바람 바람 바람. Can you hear that? 휘 바라 바라 바라 밤. 휘 바람. 휘 바람 바람 바람. Can you hear that? 휘 바라 바라 바라 밤. This beat got me feeling like. Mejora tus días con tu música favorita. Escucha Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. No nos hacemos responsables de su posterior adicción al K-Pop. Y esos fueron tres temas muy interesantes de Day 6, Blackpink y SHINee. ¿Qué nos puede decir la superproductora de estas canciones? Empezaremos con SHINee, ¿no? Si no han tenido el tiempo de tener que escuchar SHINee, son nuevos en el K-pop, les aconsejo tener que entrarles porque son la onda. Van a encontrar música estilo rock, sí, estilo pop, estilo hip hop, muchos géneros incluidos dentro de SHINee. Ellos pueden moverse sin ningún problema entre géneros, así que les va a encantar si les gusta tener que ver cómo un artista evoluciona. Luego tenemos a Blackpink with Whistle. Esta canción la verdad es que me encanta porque es un poco hip hop, pero al mismo tiempo es pop y es interesante la mezcla de cómo funciona. Entonces, genial, ¿no? Y nuestro Time of Our Life, Day 6, ahí te veo, You See You. Me encanta también Day 6 en grande. La verdad es que si quieren escuchar rolas que les vayan a tener que hablar sobre emociones muy profundas y cosas que les frustran o les gustaría tener que decirles a alguien, Day 6 es su calle, es su alley. Tienen que entrar a ver y verificar, porque la verdad es que tienen tanto para ofrecer. Son una banda, no son idols estilo dancing and stuff, bailan y todo, pero como banda la hacen genial. Ellos producen su propia música, escriben sus letras, entonces denles un intento si no han tomado el tiempo para tener que visitar Day 6. Les va a encantar. ¡Súper! Entonces, Fantastic Baby, View and Whistle. Canciones que han estado en la playlist del día de hoy por recomendación de la superproductora, que ya es una aliada más en el chat y en el chat de WhatsApp, ¿ok? Para todos los que están atentos a los chats, pueden verlo. Y continuamos con nuestra entrevista. Tengo una pregunta que creo que todo el mundo la pregunta siempre, valga la redundancia, pero es la siguiente. Si... Ay, me encantan mis whistles de fondo. Mis ventanas silban por el viento. Ok. Si pudieras ser otra persona, ¿quién serías? ¿Otra persona? Sí. ¿Otra persona? Personas reales, no cuenta Superman ni Iron Man, porque esos ya los escogí yo. No, mentira. Yo soy Thor. Broma. ¿Quién? Una persona. ¿Quién y por qué? Ok. Si hablamos del K-pop, ¿quién me gustaría tener que ser? Me gustaría tener que ser Lizzo Man. ¿Por qué? Lizzo Man es el dueño de la SM, entonces es un sueño de una productora musical. Me gustaría tener que cambiar varias cosas en el K-pop y tener que trabajarlo en un área basado más en el artista que en una empresa. ¿Cómo hace J-Park? Sí, como hace Jay Park y Psy. Si alguna vez han escuchado, Psy también ha hecho su propia empresa, P-Nation. Genial, el tipo está totalmente basado en tener que trabajar en su artista y ustedes lo pueden ver en Loud. Si están viendo el programa o no han visto el programa todavía, Loud es una mezcla entre JYP y Psy. JYP está haciendo sus trainees y Psy está haciendo sus trainees, pero los de Psy están totalmente consentidos, totalmente amados, totalmente esforzándose en lo que tienen que trabajar. Y eso es interesante, si tú les das motivación a estas personas y les dejas tener la libertad para tener que trabajar en su música y desarrollarse ellos como artistas, ves belleza, digamos, de trabajo. Entonces, ¿te gustaría ser nuestro productor? Sí, podría ser Lizzo Man. Yo diría que Lizzo Man, porque él ha tenido la oportunidad de tener que trabajar con artistas que tienen mucho talento y tienen tanto que ofrecer, pero entre todo eso, al mismo tiempo, ha retenido mucho del artista. Entonces, es como que quisiera poder dar más oportunidad. Buenísimo. Muy interesante, muy interesante. ¿Y qué conviene más para conocer a un grupo? ¿Un reality o un disco musical? Y la verdad es que depende si es que el grupo produce su música. Si el grupo produce su música, es interesante tener que ver desde el punto de vista de su música. Pero si es algo que produce una empresa en general y ellos seleccionan las canciones y acomodan las cosas, preferiría tener que verlos en un reality. Tener que verlos en un ambiente o en una situación en la que tengan que trabajar. Yo sé que a pesar de todos los realities en Corea son... están todos scripted, o sea, es como que está todo escrito en papel y tienen una idea de lo que quieren hacer, uh-huh. Pero hay reacciones que son más naturales dentro de eso, entonces como que creo que es interesante, muy muy interesante. ¿Qué nos podría decir de, en su vida personal, cuál fue su mejor momento y por qué? O su mejor época también puede ser. Uy, mejor momento en mi vida personal. ¿O mejor época? A mejor época. No vale decir cuando era bebé, sino algo que uno se acuerde, ¿no? Y yo creo que el primer año en la universidad me hizo anónima. El primer año en la universidad fue el primer año en el que de verdad pasé tiempo con Dios. Entonces sí creo que el primer año en la universidad. ¿Fue complicado? ¿Fue bueno? ¿Fue malo? Fue recontra mega complicado, pero crecí mucho, así que el primer año. ¿Sufrí mucho bullying? No, sufrí mucho por mi ansiedad. Tengo ansiedad y muchas inseguridades en ese entonces. Tenía muchas más de las que ahora. Bueno, ¿estás segura? Tengo... Perdón. ¿Está insegura? Totalmente segura. Mr. Anónimo, mis inseguridades eran mucho más graves de las que son ahora. Ahora tengo inseguridades más de cuestión de cómo me siento con respecto a mi... ¿Cómo decir? Safety, creo. Safety en sí, pero no es una cuestión de inseguridad al punto en el que hasta lo que iba a decir me daba miedo tener que decirlo, entonces... Ah, claro. Mucha inseguridad. ¿Y qué le podría decir a las personas que están en un ambiente muy parecido? Porque el otro día estaba hablando con una psicóloga que me regaló una entrevista. De curioso nomás acepté. Y empecé a darme cuenta y ella me dijo algo curioso. Que muchas personas pasaban por lo mismo que yo. Y tenían el mismo problema. Que nadie les aconsejaba directamente desde la situación, ¿no? Porque es más fácil que una persona que tiene ansiedad y que haya superado, aunque sea un poco la ansiedad, te dé un consejo a una persona que no tiene nada que ver con él, que lo sabe solamente de teoría. ¿Qué podría aconsejar en este caso? Viéndolo desde su punto de vista, diciendo, a mí me pasó esto, deberían hacer esto, o deberían pensar así. Bueno, la verdad es que yo por mí misma no pude hacer mucho que digamos, y la verdad nunca intenté lo de tener que hacer terapia y tener que ir a un psicólogo, pero el trabajo de un psicólogo y toda la cosa depende también de nosotros, ¿no? Depende uh-huh. mucho de nosotros y cuánto queremos dar y cuánto queremos ceder. Exacto. De nuestra vida. Y lastimosamente no soy una persona muy abierta con mis emociones y cómo me siento en general. Entonces es como que mis opiniones son bien personales y no las tiendo a compartir con nadie. Entonces pensar en un psicólogo no sirvió para mí en todo caso. Y la única forma en la que pude salir de esto... O sea, pasar de tener que tener ansiedad todo el tiempo e inseguridad en general es... Para mí ha sido Dios, pero sí, totalmente, porque puedo escuchar... Me refugié durante mucho tiempo en música, en tener que ver programas de televisión, en tener que vivir una realidad emocional fuera de lo que era para tener que evitar tener que centrarme en mi ansiedad, que no sabía que era ansiedad para empezar. Pero no me sirvió de nada. Llegó un punto en el que ya no funcionaban mis intentos. Entonces, no mis neuronas, sino mis intentos de tener que evitar, tener que sentirme de esa manera. Entonces, ya no funciona así, ¿no? Mi único sostén, lo que me mantiene en todo, es Dios, en todo caso, la relación que tengo con Él. Súper, súper. Entonces, ¿me podría dar una definición de ansiedad para los que no saben qué es ansiedad? O un concepto para que la gente diga, ah, mira, yo no sabía. Entonces, sí puede ser que tenga eso. Bueno, en ese caso, le doy un... ¿Concepto generalizado? He buscado un concepto en Google para que me dé una mano, para tener que explicar. Es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación, o sea, estás muy nervioso, estás al punto de que miras todo, observas todo, te fijas en cada detalle que hay alrededor tuyo y te sientes, hay veces cuando hay ruido muy fuerte, te pones muy nervioso, empiezas a respirar más fuerte, tu corazón se altera, entonces como que, y no tienes seguridad de lo que está pasando, es como que tienes inseguridad total de lo que está alrededor tuyo. La verdad es que a mí no me gustan los conflictos por ese motivo, porque es como cuando escucho gritos empiezo a entrar en pánico, digamos. ¿Pánico? No sé controlar las situaciones, literal, no sé controlar las situaciones. Me han dado ataques de pánico por tener que, literalmente así, no sabía ni siquiera qué es lo que estaba pasando. Pero recuerdo en una ocasión que desobedecí a mi padre en una cosa y había hecho lo contrario a eso y me dio un ataque de pánico por eso. Interesante. Un ataque de pánico. Me costó respirar, no podía respirar, estaba tratando de concentrarme para tener que respirar, no podía respirar, mi cuerpo estaba totalmente tenso, entonces como que ahí es donde está la situación, ¿no? Tenemos que saber cómo controlar eso, ¿no? No es agradable. Interesante. Hago esa pregunta porque quizás, volviendo al tema centrado en el K-pop y los artistas que escuchamos, algo que me dijo una vez la productora es que no es chiste el tema de cómo viven y cómo están los idols, porque hay mucha presión, hay mucho desgaste, e imagínense que alguno de ellos haya sufrido o incluso tenga ataques de pánico, pero tenga que controlarlos con ansiolíticos o con terapias. Sí. Siempre sería difícil, ¿no? Crecer en un mundo donde prácticamente podés tener todo, pero tenés por encima un gran peso. Y muchas veces ustedes pueden decir, como es, BTS ya no tiene de qué preocuparse, o económicamente, o no sé, a nivel popular, porque ya tienen todo. Pero uno no sabe cómo se encuentran ellos, ¿no? No todo el mundo puede ver la cara externa de las personas o de la situación, pero no conocemos bien cómo pueden estar interiormente esas personas, ¿no? Totalmente cierto, DJ Anónimo, totalmente cierto. Y es que es así, ¿no? Si alguna vez, si les gusta Bangtan, han podido ver seguro los últimos documentales que han hecho ellos durante los últimos años y han hecho un especial en YouTube para tener que mostrar justamente detrás de cámara, no tan al 100%, o sea, como para mostrar todo, pero han mostrado ciertas partes de su vida como idols y no es agradable. Ellos no controlan todo, ¿no? No tienen vida propia, como dije, ¿no es cierto? Hasta cierto punto. Tienen una semana al año para poder descansar sin tener que trabajar. ¿Se ubican? Qué semana complicado debe ser eso, ¿no? Para tener que descansar. Muy a pesar de que viajan de un lado al otro, conocen diferentes países, se presentan en diferentes lugares, tienen un buen ingreso económico, ya no tendrían ni siquiera por qué preocuparse económicamente si gustaran, pero emocionalmente ver a sus familias, tener familias, ese concepto es recontra mega raro entre los idols, ¿no? Tener que tener una familia cercana, a menos que tus padres se muden cerca donde tú vives, difícilmente los vas a ver. Encima, sumale a que no podés ir a comprarte zapatillas tranquilo, no podés ir a visitar a alguien tranquilamente o ir a tomar un café, porque ya tendrías al mundo entero encima tuyo, entonces eso es complicado. Totalmente, totalmente complicado, es confuso, es un poco estresante. Yo creo que también ellos deben sufrir cierta calidad de ansiedad o estrés. Yo pienso que ellos también van a psicólogo. Ah, no, sí, seguro. Seguro que sí. Últimamente, con las últimas cosas que han pasado durante los últimos años, sí, es algo que se tiene que tomar muy en cuenta por parte de la empresa, o sea, porque muy a pesar de que sean un beneficio para la empresa, si no está bien cuidado el beneficio, ¿cómo funciona, no? Exactamente. No puedes dar el beneficio. Es un asset, ¿no es cierto? Es como un inmueble que tienes que cuidar. Si no lo mantienes en orden y cuidado, no vas a poder utilizarlo luego o venderlo luego. Si lo pongo así es porque esa es la forma en la que usualmente ven las empresas a sus idols, ¿no es cierto? No toman riesgos con respecto a tener que hacer cosas que esté fuera de lo que su idol pueda ofrecer afuera. Y eso es una de las muchas razones por las que ellos no pueden tener la oportunidad de siquiera tener una relación amorosa con alguien externo porque tienen que estar totalmente libres para las fans. Exactamente. Es el concepto que tienen. Es un mundo complicado. Y bueno, sí. Dejando el tema tan complicado, volvemos al chat y dice Luby. Y luego están las canciones con letras tristes, pero que son un cumbión para bailar. Genial, ¿no? Es verdad eso también. Y a veces pasa, es verdad, el día pasa, pasa. Y entonces, continuando con nuestra entrevista el día de hoy, estamos conociendo a nuestra productora GN Citizen, que se ha encargado de todo lo que es la parte logística, no, de todo lo que es la redacción también de nuestro programa, porque tenemos que tener una guía y siempre estamos prestos a aprender y a llenar nuestros espacios con información que a la gente le guste, que quizás la gente no conozca, ¿ok? Así que vamos a continuar con las canciones preparadas para el día de hoy. Continuamos. 끄덕이지 않고 밤이면 밤마다 오는 날이 아니잖소 오늘을 놓쳐서 후회한다면 후회할 시간에 후회할 거잖아 후회하기 전에 후회할 일들을 후회하기 전에 후회 말아 Right, read on top Come on, 밤마 뛰어 나와 함께 Read on top 뉴스 쓰여 올려봐 굴러거리는 네 모습 여도 마주춘 쿠키 저기 여름 밤 개별처럼 I'm in awesome Yeah, come and get it 뭐야 남녀노소 음악은 너를 지방방 go go 건 노래를 불러 Let it 오늘 밤은 ready to die and die 시간은 금 보기를 덜 갖춰라 비싼 척 하지만 놀고 싶은 거 알아 곧 노래를 불러 Let it, let it 다 같이 움직여 바래 Stop right.

지역에 난 이름모를 홀로 몇 밤을 자도 편치 않는 어딘가에서도 결국 대부분의 시간을 보내는 explorer and that's a long ass ride 정신없이 휘둘리다 결국은 눈을 감 지금과 지금 사이를 또 한 번 의심하고 나도 확인하게 있어 바로 지금 너와 같이 Open your eyes 조용히 open your eyes Open your eyes Open your eyes 이제는 open your eyes Open your eyes Open your eyes 조용히 open your eyes 조용히 open your eyes Open your eyes 이제는 open your eyes 날에 앉혀 불꽃이 속에 깊이 가려져왔던 story 눈을 뜨네요 이 노래를 통해 읽혀지는 너의 꿈 긴장에서 깨어난 내 일곱 번째 감각 내 곁에 다가와 펼쳐진 밤 조금씩 가까워지는 다른 꿈 이해가 돼 모두가 내 것처럼 다 Open your eyes yeah! 진짜를 봐 Open your eyes Open your eyes Y cuando terminábamos de escuchar los últimos tres temas preparados para la playlist del día de hoy, sí, mil disculpas, no pudimos contemplar el tema de pedidos, más que nada porque logramos convencer para la entrevista a nuestra productora, así que queríamos aprovecharla. Pero nuestra lista estuvo buena, ¿no? A mí me gustó. Y eso que estoy conociendo cada vez más de este maravilloso mundo del K-pop. DJ Anónimo está aquí, a ver qué dicen en el chat, de momento que les encantan Icon y la canción Winner. Y también en el chat de WhatsApp mandan saludos y están viendo de... ¿Hay programa? Claro que hay programa, güey. Estamos aquí en De Todo Un Poco, el programa todos los martes por las mañanas. GN Citizen, ¿qué nos puede decir de las canciones que acabamos de escuchar? Rhythm Ta, Sentimental y The Seventh Sense. Uy, tres rolitas que tienen que escuchar sí o sí. Muy a pesar que sean nuevos en el K-pop, tienen que darse su tiempo para tener que pasarse por Icon, por Winner y por... Deme un segundo, NCT, obviamente, NCT. Y ahí le respondo la pregunta que me ha hecho la Corpi en el WhatsApp y es... Esto, la verdad que he puesto GN Citizen para tener que, porque es el nombre que se me ocurrió en ese momento y tiendo a ser un poco más en Citizen, en ese momento estaba siendo más en Citizen porque justamente NCT estaba haciendo Resonance, estaba escuchando mucho Resonance en, esa, uh-huh. en ese momento, este mismo año, entonces como que por eso es que he puesto GN Citizen, que sería Girl in Citizen en todo caso. Si no saben qué es en Citizen, es el nombre del fandom de NCT, entonces eso. Pero no tengo un fandom, creo yo. Es que salto de un lado al otro. Eso es verdad, eso es verdad, me consta. Un día estaba preparando canciones de uno y al otro lado la playlist. No, pero pongamos este, pero no tiene nada que ver. Bueno, vamos con las canciones y los ritmos que cambian. Continúa, por favor. Pero sí, entonces desde una pasadita, si les gusta el hip hop y tener que estar en esa onda del rap, pero al mismo tiempo quieren probar un poco de pop, y un poquito de electrónica, Icon es su onda. Si les gusta algo más artístico, más centrado en tener que buscar letras un poquito más profundas y contenido un poco maduro para tener que escuchar, eso sería Winner. Y obviamente si quisieran escuchar una mezcla de todo un poco, literal, de todo un poco, ya sea pop, rock, electrónica, sean baladas, lo que ustedes les guste, NCT es su onda. Y es que pueden hacer deep, y van a quedarse ahí, de verdad. Como dicen, no, Hatsas, keep it deep there. Porque una vez ya tienen, una vez prueban, no creo que se vayan ahí. Hay tanto, yo sé que probablemente me dan miedo tener que juntarse con ese tipo porque dicen, ucha, tantos tipos, ¿cómo voy a tener que entrar en este fandom? Pero una vez entras, amiga, no sales. No sales. Así que sí. Buenísimo. Como estamos en la parte final, tengo una pregunta, o tengo varias. Pero La siguiente sería, hizo una playlist súper especial y la programó cronológicamente, por decirlo así. ¿Qué grupos no entraron en su super playlist que se acuerde? ¿Y qué canciones que le hubiera gustado poner? Uy, bueno, después de ver mi lista esta mañana cuando estábamos preparando las cosas en la radio con usted, la verdad es que me he dado cuenta de que no he agregado a IU para nada, no he agregado Mamamoo, no he agregado, déjame un segundo. No, Aespa, yes, no he agregado Aespa, no he agregado Oh My Girl, no he agregado, creo que no he agregado varios grupos, Lehigh, y Lehigh es... Es como una guía de lo que yo escucho. Me encanta la voz de esta mujer. Es muy bella su voz. La verdad que se muere. 21 tampoco he agregado. Y me da tanta pena. Porque son muy buenas. Bueno, eran muy buenas en todo caso. Y hay Black. Solo 3 canciones de EXO. Mal ahí. No, mentira. Broma, broma. No, tiene razón. Tiene razón. ¿Y de quién más me haría una noción? Aparte de Blackpink, que me estaba comentando que no puso. ¿Por qué? No puse. Sí puse Blackpink. Lo que no puse fue IU. Lo que no puse fue Lehigh. No puse... sí puse Red Velvet, ¿no es cierto? No puse Aespa. No puse Oh My Girl. No puse Mamamoo. Ay, pero es que son tantos. Tendría que haber una entrevista a dos. Entrevistados. Se me ocurrió una frase. Para otro momento o otro programa. Sí, dice Violet Fantasies, estuvo muy buena la lista. Sí, todo Made in Producer GN Citizen. Y no te pase, es Made in Korea. Es Made in Korea, tal cual. Hablando de Corea, ¿qué haría si tuviera, bueno, si tuviera un pase para ir a Corea y solamente ver una productora de K-pop? ¿A cuál iría? O sea, para visitar la productora, ¿me dice? Sí, pero solo una. O sea, ¿para visitar la empresa? O exactamente. Visitar en el sentido de... Ah, visitar la empresa. Bueno, en todo caso... Para tener un tour, todo pagado. Sí. ¿A cuál? SM. ¿SM por qué? Town. Lastimosamente tengo mucho, es mucho mejor entrar ahí. No sé si alguna vez han visto los blogs dentro de la SM. Hay un café, están los lugares para que entres a ver los álbumes y todo. No sé si en JYP habrá la misma opción, la verdad es que nunca he visto. Y si hubiera, me encantaría también visitar JYP. YG antes le hubiera dado el intento, pero ahora ya no lo sé. Ya no lo sé. Dice Corby Cloud, no se ahogue. Así con ese tono tan bonito que tiene. ¡Uy! La pregunta del día. ¿Cómo conoció a DJ Anónimo? ¿Nos agarró? ¡Ah, no! El K-pop no, compañero. No piense que el K-pop. El DJ Anónimo no le gustaba el K-pop. No le entraba el K-pop. No conocía tampoco tanto como ahora. No conocía nada del K-pop. Él la verdad que me hacía bullying porque me gustaba el coreano, pero era por el idioma. Claro. Intenté medio que le entre. Trabajamos en el mismo ambiente, entonces él es teacher, yo soy teacher, y eso. Y este último año hemos hablado un poco más sobre el trabajo y sin querer hemos hablado sobre esto. Así que así es como estamos trabajando en esto. Sí, técnicamente somos colegas de trabajo en el colegio donde entramos, que prácticamente también entramos los dos el primer año juntos. Fue primer año para ella trabajando en ese colegio y como profesora, si no me equivoco, y yo también. Así que ahí es un poco cómodo porque al ser los dos primeros, por decirlo así, uno agarra una confianza, ¿no?, de colega. Y con el tema del K-pop, la verdad que sí, yo le hacía mucho bullying, la molestaba mucho, porque tampoco la conocía mucho, sino que no me llamaba tampoco la atención. Siempre fui alguien muy selectivo con el tema de la música. Si quieren pueden preguntarle a GN Citizen cómo soy con las canciones, porque me pone casi 20 canciones y de las 20 le digo, no, me gustó esta, por esto, o se me pegó esto, por esto. Entonces soy muy selectivo, pero eso quiere decir que aprovecho bien la música. En este caso. Y como les dije al principio, yo empecé a escuchar, la primera canción que escuché fue la de BTS Dynamite, que fue muy, muy pegajosa, con bastante groovy, como dirían algunos músicos. Y me gustó, ¿para qué? Estuvo bien, bien pegajoso. Dice, o sea que los dos son maestros buleadores en una misma escuela. No, el buleador soy yo, me parece. Ella es muy buenita. A mí los alumnos me tienen miedo. Infundo respeto. Esa es la palabra. Respeto la palabra. Yo diría miedo. Es respeto. I don't think so. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, sí, GN Citizen me introdujo un poco o bastante en el tema de K-pop y me gustó. Y también, personalmente, agradezco mucho a Corpi que me dio la oportunidad para empezar con el programa. Si bien tenía pensado que sea más corto porque no conozco nada y esas cosas, lo vi más como un desafío a lo que me gusta, que es la locución, que también estoy estudiando. Pero después de encontrar tanta gente como ustedes en el chat, que son muy amenos, son muy, muy amigueros, por decirlo así, no son de los que dicen, no, mejor que consigan a alguien que conoce el K-pop, que hable de lo que sepa de lo que hable, ¿no? Porque hay mucha gente que dice lo que sabe, pero no sabe lo que dice. Entonces, yo empecé indagando con la productora, porque ella tenía mucho conocimiento y ahí fui metiéndome de a poquito. Entonces, eso es bueno. Tan tranquility que sea, que se escucha. Sí, sí, sí, soy bastante serio. Ah, caray, eso no me lo esperaba, diría Eugenio Derbez. Y así lo ven. ¿Cómo piensa usted, productora? ¿Cómo ve el tema del programa y todo lo que se nos fue dando en este tiempito de primera temporada, ¿no? Que no se termina. Y interesante, ¿no? Le estoy robando la frase. No, y la verdad que fue una experiencia agradable. Yo creo que para usted, aprendiendo, teniendo que manejarse en esta área y teniendo que trabajar en un concepto musical que quizás no conocía, quizás ha sido algo agradable para usted. Entonces, ha sido gracioso tener que trabajar con usted durante ese tiempo, con lo de la música y tener que coordinar qué vamos a hacer y cómo hacer las cosas. Y creo que a la gente, bueno, a los oidores, les ha gustado el trabajo que ha estado haciendo. Entonces eso es lo más motiva, lo que nos motiva, ¿no? Tener que escuchar y ver que hay personas que están interesadas en tener que oír lo que usted quiere transmitir. Creo que es lindo. Entonces vamos a seguir transmitiendo las fibras positivas. Claro, es lindo. A través de... Es lindo poder compartir e ir aprendiendo juntos. Así que eso me lleva a una parte muy interesante que me podría dejar tres frases que siempre usa usted. ¿A tres frases que siempre uso yo? Sí, tres frases. También si quieres pueden ser filosóficas para compartir con nuestros compañeros en el chat. Pero DJ Anónimo no utilizo frases, creo. Ah, no. Una de las frases más conocidas del programa es suya y a toda la gente le encanta, sobre disfrutar las experiencias vividas el día de hoy. Bueno, sí, disfruten las experiencias vividas el día de hoy. Eso es muy interesante, ¿no? Yo creo que sí, bueno, si les motiva y pueden entender que no siempre vamos a tener un día como queremos que sea, digamos, ¿no? Tenemos expectativas de lo que queremos que sean nuestros días, pero no siempre vamos a tener eso. Y a pesar de que hayan cosas que nos hayan pasado, que tengan un lado negativo y se vea muy pesado, tratemos de ver el lado positivo y busquemos qué fue lo interesante de lo que hicimos hoy día. Por muy triste, doloroso o difícil que sea de tener que lidiar, veamos que pudimos aprender algo quizás a través de esa experiencia que hemos tenido en nuestro día. Hay veces quizás es muy frustrante y la verdad que gracias a tener que haber visto eso cuando hicimos el primer programa, me he puesto a pensar yo misma y reflexionar yo misma en que tengo que apreciar lo que tengo en mi día, ¿no? Apreciar que sea bueno o malo, lo tengo que apreciar y tengo que saber de que sigo creciendo y que voy a seguir aprendiendo y que no tengo el control de todo lo que pasa alrededor mío, ¿no? Tal cual. Dice Corpi, ¿puedes quemar un poquito al DJ Anónimo? Dinos algunas características que tenga y que sea muy marcada. Por ejemplo, que nos confirme si es enojón. El chat está genial. Bueno, pues le puedo decir, Corpi, algo muy, muy, muy importante es que el DJ es bien odioso. recontra mega odioso. Le gusta tener que hacerse al gracioso, pero no funciona. ¿Odioso yo? ¿Odioso yo? ¡Ay, por Dios! ¿En serio? Sí, le digo que sí. Le digo que sí, niña anónima. Usted, hay veces se pasa, quiere hacerse el gracioso al tener que hacer una situación graciosa cuando no la es. Pero funciona. Funciona en el 99% de los casos. El único 1% lo encuentra siempre usted. Así que ya ven, siempre nos llevamos muy bien. Tenemos nuestros momentos, pero es un trabajo, un compañerismo que está muy, pero muy bueno. Y aprovechamos a poder compartirlos con ustedes porque les gusta el K-pop. Yo estoy aprendiendo del K-pop y nuestra productora conoce también el K-pop. Entonces hacemos un grupo de K-popianos. Se ha pasado con el nombre. Y bueno, suele pasar. Ok, vamos a poner una canción más antes de terminar para escucharla y terminar con nuestra programación del día de hoy. Sí. Y esto fue una canción de Girls' Generation. ¿Qué nos puede decir de esa canción, GN Citizen? Uy, ¿qué le puedo decir? Esta canción es una rola que no pueden perderse tampoco. La verdad es que Girls' Generation, al igual que muchos grupos actualmente, presenta demasiado talento. Y esta es la canción debut de este grupo y ha sido tan respetada en muchos ambientes. Si no saben, les doy una pista en general. En cuando hay marchas de para solicitar temas en Corea, usualmente ponen esta canción para tener que ayudar a la gente que está dentro de las protestas y animarlos. Entonces, es una canción para tener que considerar, ¿no? Dice Dashimana Sege, let's meet again. Sería como vuelvan, nos volveremos a encontrar en el inicio, si no me equivoco, uh-huh. Traducido. Entonces, si quisieran tener que escuchar o sentirse animados con esto, esta es su rolita. A mí me encanta, la verdad. Súper. Entonces, ya saben, no se pueden perder esta rola. Dice que estuvo muy divertido. Violet Fantasy dice, ¿quién lo viera? ¡Claro! ¿Cómo están todos mis K-popianos? Ah, ya los bauticé. Se van a aguantar ahora. Corpi se va a querer morir de risa. ¡K-popianos! Porque no suena a K-popistas, así que K-popiano suena mucho mejor. Este día fue un día muy interesante, muy lindo. Gracias, GN Citizen, por acompañarnos. ¿Qué más nos puede decir antes de que terminemos? Que tengan un lindo y bendecido día, mis amados. Disfruten el día que tienen permitido vivir en esta mañana. Amen todo lo bueno y lo malo que venga. Y por favor, sigan disfrutando y transmitiendo su gozo y alegría con otros. No solo para ustedes, sino también si pueden compartirlo con otros, sería genial, ¿no? Gracias por escucharnos, gracias por tener que tomarse el tiempo de tener que venir y escuchar y tener que apoyarnos con sus preguntas y conversar con nosotros en el chat. Siempre es un gusto tener que servirles. Así es, señorita, muchas gracias por acompañarnos siempre. Hay que hacer una mención especial porque sí, Corpi me comenta siempre que nos acompaña en el Archive, que siempre tiene muchas visualizaciones, y gracias porque nos pueden acompañar cuando no están los martes, también ahí. ¿Qué más les puedo decir del día de hoy? Fue una super mañana. ¿La segunda temporada debería incluir una nueva integrante? Pues sí, la verdad es que sí podría ser. A mí me gustaría, pero hay que ver también de que terminen sus estudios nuestra superproductora, porque es una mujer muy ocupada, aunque no lo crean. Hoy está de vacaciones y no hubiera ni siquiera aparecido. Así que, como les comentaba, vamos a tener un par de semanitas acomodando lo que es la nueva temporada con nuevas ideas, nuevas canciones también, porque seguramente nuestros idols van a subir nuevos temas. Y queremos agradecer siempre porque han estado acompañándonos, no solamente por la música, sino porque también pienso que dicen estos locos que cuentan hoy, debe ser muy interesante. Así que, gente, muy agradecido por este tiempo y no se preocupen que no es un adiós, sino que es una pequeña pausa y regresamos porque queremos hacerlo mejor y de la mejor manera. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ah, qué bien. Gracias. Parece mis estudiantes que no levantan la mano. No, es una broma. Ok, chicos, entonces, gente, ¿algo más? Nuestra superproductora para despedirnos. Muchas gracias, tengan una linda vacación y nos esperen para tener que volver. Ok, entonces vamos despidiéndonos y aquí entramos con nuestra super rola. Y como nuestra super DJ dice siempre, disfruten las experiencias vividas el día de hoy y no se olviden que vamos a estar presentes dentro de poquito, así que espérennos con muchas ansias. Les dejamos un abrazo, que tengan un bendecido día y disfruten siempre Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. No le cambie de canal, por favor. Disfrute.